Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 678, grabado el lunes 30 de junio. Julio del 2018. Un nuevo mes. Sí. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto 2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio a la masita de Behavior que nos está ondulando con unas ondas bien profundas. La masita de Behavior está muy contenta el día de hoy porque tenemos varios productores ejecutivos y esos aseguran que ella tenga aceites frescos para poder untar. Las que le dan de comer y no necesariamente, o sea, comida. No. Bocadillos. Bueno, hay mucha proteína, dicen ahí. Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Quisel Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico, el Quetzal Revolver y el Chovengo Store, que le recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Un momento, o sea, me estoy imaginando un Quetzal. Quetzal Revolver. Que así dando vueltas el Quetzalito. Da la vuelta, así. Gira alrededor de tú. ¿Cómo? Quetzal de seis tiros. Sí, sí. Es un Quetzal. Te lo apaché. ¡Ja! ¡Ja! ¡Descup! ¡Caca! ¿Cómo suenan los Quetzales? No, seguro que mira, no es cuando así. ¿Cuando los estás asando? Ya está friendo. Ah, bueno. No, también es que sí. Ya están carbonizados. Son así los padritos. Si les pateas la cola, pillan un montón. Sí. Así que, señoras y señores, si usted quiere ser productor ejecutivo de Comic Kikos, visite comikikos.com. Y más sobre Quetzal.com. Y si no quiere ser productor ejecutivo. Y apriete el botoncito de donaciones. Y si no quiere ser productor ejecutivo, también igual, tiene que hacer exactamente lo mismo. Vaya a comikikos.com y apriete el botoncito de donaciones. Si no, lo vamos a anotar. Y ahí hay un campito. ¿Un campito de golf? Un campito. Y si usted pone $15, puede escribir algo en ese campito y ahí nos puede decir que no quiere ser productor ejecutivo y lo quitaremos de la lista. Ah, ok. All right. Y la vasita va a retroceder. Va de retro. Pero ahí está. Señora, esa estaba haciendo el twerking. La vasita de Señoras y señores, vamos a empezar este episodio fabuloso comentándoles que el chiste tonto de papá que hago yo con mis hijos cuando pongo el retroceso del carro tiene los sensores, ¿verdad? Que se... Se nos murió el paciente, les digo siempre a los bichos. Siempre, papá, oh, papá. Bueno. Me avergüenzo y saco la bolsa de papel. Sí. Se pone en la padre. Padre. Había unos muñequitos de Ana Barbera que había... No, unos acuerdo, tigres eran, ¿verdad? No, me acuerdo del hijito de Silvestre, ¿no era? No, eran los dos chuchos azules. Bueno, en mi televisión eran grises. Canuto y Canito. Esos eran, sí. Vamos a empezar con el box office de esta semana. Muchísimas gracias, chicos. ¡Viva la 5! ¿Cuáles son? A ver, ¿dónde está? Aquí está. El box office, la número 5, ya salió en los Estados Unidos. Teen Titans Go to the Movies. Dicen que está buena. Pero Go. Teen Titans Go. Estos son los que no putean a Batman. Mm. Okay. Los que sí putean no han salido todavía. Y es serie de televisión. No es y no película. Se sabe aún cuándo va a salir. No se sabe todavía. Pero va a ser Darks el día que salgan. Bien Darks. El día que salgan será oscuro, va a llover. Y no habrá felicidad en el mundo. Habrá eclipse. Sí. Bueno, ya hubo uno. De Mercurio. Sí, pero esa va a ser. El eclipse más largo de toda la historia. La masita. Oh my God. Esa hizo 10 millones, costó 10 millones, o sea que... Vamos bien. Uh-huh. Aquí no ha venido, lástima. La número 4, Hotel Transilvania 3, Vacación de Verano. Esa hizo 12 millones, ya lleva 119 de 80 que costó en los Estados Unidos. El número 3, The Equalizer, No, esa es sintetizada. Dos. Sí, esa es otra. Esa es la Equalizer 2. Que es uno por canal. Ajá. Uh-huh. Oh. Entonces, sí, esa hizo 14 millones el fin de semana pasado. Lleva 64 de 62 que costó. Hey, 64, número octadecimal. Y deja ver la número 2 es Mamma Mia. Que ya averigüé por qué la Cher es mamá de Meryl Streep. Yo creí que iba a salir como... ¡Ay, madrastra! No, no, no. Es que... no es spoiler importante. No le vas a arruinar la película. No, no. Yo sé que la va a querer ver. Pero es que hay flashbacks. O sea, la Meryl Streep se está acordando. ¡Ah, cuándo mi mamá! Entonces, o sea, no están en el mismo tiempo. Es como Westworld. Que, ya se murió. Que hay una historia que está en el pasado, pero... Entonces... O sea que ya se murió. En el timeline no sé si más sale. Oscuro. No sé si en las secuencias del presente todavía está vivo o qué. Ya. Estamos en videos. No me han contado. La masita. Sopa. La masita de Behavior está haciendo sus estragos ahí. Sí, ya me iba a caer ahí YouTube con el strike. Bueno, es que cuando yo, mamá mía, dijo ni modo. Mamá la mía. La primera. Esta es la segunda. La primera. Ah, ya sé cuál es la primera. La que salió antes. Sí. No, la que salió de sexta. ¿Quién la fue a ver ya? No. Vale. eso suena como que espera que todos la vayamos a ver así eventualmente. Sí, porque dijo ya. ¿Qué? Ah, o sea. Ya, sí. No me refiero a la 2, sino que la primera. A esa nos referimos también nosotros. Okay. ¿A qué puta la buena? Dicen que está bien chiva. ¿Quién dice eso? Estaba bien chiva. Los fans, el club de fans de ABBA dicen que está bien chiva. Sí. No, la primera. No los hijos de los artistas dicen que está chiva. ¿Nuestras madres? Mira. Seguí para que entiendan. ¿Cómo fue Britomán? Que decía, solo yo, mamá mía. Y la número uno, Misión Imposible, Fallout. O sea, se pone a jugar el juego y lo ponen difícil para que sean imposibles todas las misiones. Esa, que es la primera. Esa hizo... Nadie la iba a ver aún. Nope. 61 millones. Más que los puso todos los settings en alto. Ah, cabal. Yo sí la quiero ver, pero no he ido. Me pudo valer las últimas tres. No la fui a ver al cine. Pero han estado buenas. Eventualmente la vi, pero esta dicen que está mira, mucho, mucho mejor. Está chiva, tiene sus giros y todo así, tiene sus sorpresas, sí, la vi. Pero vos dijiste, ¿no viste ninguna de las anteriores? ¿Viste esta? Lo que dije es que no me molesté ir a verlas al cine. Ah, okay. Pero las vi eventualmente y he visto las cinco previas. Okay. Pero quiero ver la quinta nuevamente porque ya me dijeron que hay elementos de continuidad. Va, esa es la onda. Que para mí, o sea, estas últimas de Misión Imposible han estado chivas, así, las secuencias de acción, toda la onda, muy bonitas, muy emocionantes y todo. Pero no me acuerdo de ni mierda. O sea, que no te acordabas de la Rebecca Ferguson. No, nada. No, igual yo. Nada, o sea, realmente, o sea, sí sé de que esta tiene relación con las anteriores porque te dicen, te acordás cuando capturamos al bicho este, que no sé qué puta. Pero yo, ¿a qué hora salió este? ¿Qué pasó en la anterior? O sea, me acuerdo tipo de Tom Cruise subiendo la torre de Burj Khalifa. Pues el primero. Así con unos guantes, hombre araña. Me acuerdo una que se mete a un cuarto de servidores que por algún motivo está bajo el agua y que no hacen corto a los servidores, por, no sé. Me acuerdo de Tom Cruise, así que despega un avión y él está afuera. Yo me acuerdo de la Tom puerta, Cruise, así. Que se muere, pero al final se resetea y se vuelve a repetir toda la acción. Yo también. Entonces, pero, ¿qué pasó? ¿Cuál era la trama que estaban queriendo detener? No me acuerdo, pero ni mierda. No te acordás que lo traiciona la yo me acuerdo que se va Rogue en todas las movies, le dice no, que no puedes hacer eso, se lo voy a hacer. ¡Bum! Y se va en moto. Ay, moto ninja. Ay, moto, sí. Bueno, pero esa parece, o sea, me acuerdo de la primera Misión Imposible, las demás son una maraña de recuerdos de cómo se llama, de escenas de acción, que impresiones ya. Y en este hay una carrera de carros, una persecución de carros que dura media hora. En la que fue justo antes de esta fue donde salía el papá de la Tomb Raider, pero la Tomb Raider que no, original. No, es la primera, que sale John Voight. ¡Oh, puta! John Voight fue la primera. Y era el malo. La recomendación. Él era ahí. Él era Jim. Él era Jim. Mira, Jim. Y que traiciona a todo y solo que dice. Buena recomendación para todos los y escucha. Si no han ido a ver la sexta parte, tómense la molestia de ver. No, la sexta es buena. La quinta primero. La anterior a la. No, si es que. No, pero es que sí me acuerdo que hubo una que había. ¿Cuál es esta? La segunda. Esta es la sexta. Esta es la sexta. No, esta es la sexta. Fallout es sexta. Vayan a ver la quinta para recordar si van a disfrutar aún más la película. La quinta es muy, muy buena. Y sale la Rebeca Fe. ¿Cuál es la que es la esposa de él que está escondida? ¿Sale una piscina en bikini? No sé. Pues no, esta es la que sube la patilla para poner así el rifle. Ah, ok. ¿Te voy a enseñar esa escena? Que tenía el rifle en un clarinete, una mierda así. Que lo arma así de un instrumento musical. Tipo MacGyver. Y se pone en esa posición. ¡Sí! Para disparar. Que se le agradezco. Y era vestido largo y con unas rajaduras. Está por acá. Y se le ve la otra rajadura. Hasta la oreja. Bueno. Pero está chiva. ¿No viste dónde guardaba el silenciador? No. Sí. No, pero yo... No, era con el silencio. Para algo sirve el silenciador. Oh, my God. Ah, pues sí sale. No, sí sale. Sale en este otro. Está bien. Ahí está la patilla. Uh-huh. Mi simpatía, le dice, porque no solo se le ve una pata. Pues sí, está chiva. All right. Véanla. Y después olvídenla como las otras cuatro anteriores. Yeah. Cinco. No, la primera sí me acuerdo. Ah, te acuerdo. Es que la primera es buenísima. Sí, la primera es bien chiva. Sí. Ah, la primera es donde queda la primera, colgado. Sí, la que hacen malo así. Al John Graves. John Boyd. No, no es John Boyd. Sale el original de las Misión Imposible de la tele. No sé qué. Peter Graves. No, sí, sale. Sí. Por eso me había confundido. O sea, el que en la tele hacía el papel de Ethan, sale ella haciendo otro papel y pero se hace mal. Ya ves. Haciendo otro papel. Es que John Voight salió en las más recientes. Sí, porque John Voight era Jim. Es que mira, me encantaría la que estuviera una cámara filmando esto para estar tan. IMDb, Mara. Ay, no, démosle. Bueno, sí, estaba buscando. Y Leonard Nimoy no salía en la serie. En Star Trek no salía, en la serie. En Star Trek creo que salía. Ah, no, sí, creo. En Star Trek salía Leonard Nimoy. Creo. No, pero... Pero sí, salía en Misión Imposible. Creo... En la viejísima. En la viejísima. En la original. Yo veía la original con mi papá. ¿Y salía Nimoy? Me encantaba. Sí, creo que sí. Va, John Boyd sale en la primera. Ajá. Y él es Jim Phelps. Yo te voy a decir. Jim Corrigan. Ah, pues... El espectro. Es que él era el malo. Jim Spader. Sí, el malo. Era Jim Phelps. Jim Phelps, cabal. Se hace malo y... O sea, pero en la serie original había un Ethan Hunt. No sé, pero sí había un Jim Phelps y ¿Qué era el jefe. ¿Y que era John Boyd? No. No, no era John Boyd. Era otro actor. Ya. Yeah. All right. ¿Entendieron? Va, así que... 10 minutos de... Pasando. De contenido de calidad, señores. Contenido. ¿Y tenían dudas acerca de eso? No, amor. Sí, por eso es que tenemos... Escuchas tan fieles. Sí. A eso vienen todas las semanas. A desconectarse todo. La mierda, vámonos a oír Hobbies y Zombies. Es más divertido chupar un clavo. Oh, ya sé por qué tenemos tantos bots. De repente la ferretería. Nuestro plan funcionó. Millennials descubren chupando clavos. Nueva tendencia de los millennials. Sí. Chupar clavos. Si usted pensaba que comer... detergente era malo. Vaping ya no es lo único que hacen. Señoras y señores, continuamos de los bots. Con un 10 en 10 que Ticumana ha preparado para nosotros. Adelante, Mr. Espérate. Tiene que ver algo de los estereotipos raciales. Sí, Leonard Nimoy salía... Los arquetipos. No, Misión Imposible, Brina. O sea, es otra respuesta, el sí. Leonard Nimoy salía en Misión Imposible. Sí, sí, era de parte del cast. Y era Ethan Hunt, no. Bueno, sí, es pues como ya es un tópico así bien de actualidad, bueno, desde siempre, desde que ha habido racismo. Ajá. Entonces, por ahí sugirieron en el chat este 10 en 10 de personajes que originalmente, cuando en la época que salieron, eran hiperracistas. O sea, salieron y en esa época no eran racistas, pero hoy los ves y güey, puta. Ajá. No. Disculpame. En la época que salieron sí eran racistas, pero la Mara no les hacía bulla, pues. Era racista, entonces ya valía verga. Había otros estándares de belleza. Cabal, cabal. Entonces, número uno es Ebony White. Ahí está, nada estereotipado. White. Y ese es por Will Eisner. Este era el psychic de The Spirit, una de las creaciones de Will Eisner. Dice según el Will, no sé si creerle, de que él recibía casi que igual correspondencia a favor y en contra del tipo, del Ebony White, de parte de gente de afroamericana, porque decían, o sea, el aspecto del tipo, puta, mira, unos grandes labiotes y así, y el vocabulario bien así estereotipado para gente de color, pero todos los personajes lo trataban como un igual, era un amigo fiel de Spirit. Contribuía bastante, no era solo Comic Psychic, sino que, o sea, le ayudaba así a combatir el crimen realmente, a investigar y hacer otras cosas. O sea, que por lo menos el aporte que tenía el personaje era bastante bueno, pues, aunque sí todo el aspecto, lo demás era dudoso. Número 2, el Dr. Fu Manchu. ¡Oh! Este es una de miles de ¿por adaptaciones. ¿Por qué es racismo? Si sabemos que todo chino es malo. Puta. Pero esa no es ese comentario viene así. Este salió en 1913 en el libro El misterio del Dr. Fu Manchu. Ah, este es el libro. Esta es una de las adaptaciones de película, de libro. Creo que ese es Christopher Lee, el actor. Ah, es que Peter Sellers hizo una también. La cosa es que ahí fue casi que surgió el estereotipo del Yellow Peril, le decían, el peligro amarillo, que hacían estos malos... El paludismo. O sea, el bigote Fu Manchu, de ahí salió, pues, del bigotillo este todo delgadito, el asiático misterioso, así, pero los dibujaban así, piel hiper amarilla, y que eran así como que... Lo coloreaban tal vez amarillo. Evil, así, era como un... que una amenaza a la cultura, pues, que querían... Como Chang. Vea. Entonces, sí, el mandarín salió de eso y un montón de mara más. Número 3, Whitewash Jones. Aquí está. Whitewash Jones. Este, tal vez mover nuestra imagen, que ahí es donde se ve más la cara del tipo, que lo dejaban puro chimpancé realmente. Este era de los Young Allies de la Marvel. Este era un grupo de psychics de... Eran psychics de Bucky. psychic del psychic. Ajá. Y entonces este era el Comic Relief Psychic del psychic del Capitán América. Oh, y puta cabal, el aspecto... Y este sí era estúpido. No contribuía mucho, pues, aparte de Comic Relief. Ya en la actualidad lo han tratado de hacer retrocontinuidad y le han tratado de cambiar un poco. Cuando salió el Winter Soldier, estaba recordándose de todos sus amigos y todo eso. Entonces decían, no, mire, o sea, el Whitewash verdadero era un afroamericano, un soldado, paloma. Este era vergonísimo. Pero estos cómics racistas que están leyendo aquí son... lo hizo la Mara como propaganda. Así. Vea. O sea que ahí salió. Número 4. Chop Chop. Este es otra vez Will Eisner. ¡Wow! Ya lleva 2 de 2. Este era el... ¡Puto, un chino negro! El miembro... ¡Uy! ¡Calma, maceta! ¡Calma, maceta! El miembro asiático de los Blackhawks. De los halcones negros. O sea, todos estos... los Blackhawks, había que un francés, un no sé qué, un alemán... Todos caucásicos. Todos caucásicos, la mayoría, y un chino. Y el chino este era el cocinero, no era ni siquiera piloto. Todos los demás eran pilotos y así... Puta, palomísimas en su trabajo de piloto y todo, pero este era el psychic y solo cocinaba. Y Comic Relief también. Bien, Comic Relief. Y puta, chino estereotipado, grandes orejas, los dientes así, el bigotillo. Hablaba con la Belly Easy. Belly Easy, Peking the Pike. ¿No? Entonces, bien, bien racista. Ya en adaptaciones siguientes del personaje, como que poco a poco le iban metiendo, no es solo cocinero. Lo hicieron más esbelto, ya no era tan gordito. Ah, y hoy es piloto, hoy también es piloto. Así, entonces lo fueron avanzando y integrando más. Pilotea un horno. un jet fighter. De ahí el número 5, Steamboat. Que este se llamaba... no tengo aquí el nombre completo. Pero este era un psychic del Capitán Marvel. Este era un tipo que tenían su carro de comida. Y a salir en la película. Y así con ese aspecto, no creo. Tenía un carro de comida. Parece Homero Simpson negro. Y ayuda... ¡Ay, de veras! Ayuda al Capitán Marvel a agarrar unos malos, pero se alejó del carrito y queda sin trabajo. Entonces el Billy Batson le ayuda a conseguir trabajo en la estación de radio donde él trabajaba. Entonces lo tenía así de psychic, de esclavo, básicamente. Entonces tenía el Billy Batson transformándose en Shazam a la par de él y él nunca se dio cuenta que era la misma persona. Oh, pues, fantástico. O sea que sí, era medio pasmado. Medio. Y bueno, y como vos decías, el que parece Homero Simpson negro, pero mientras que Homero Simpson, todo lo que tiene aquí en la boca es el... Es la barbilla así, uh-huh. La barba que medio rasurada, pero aquí son los labios. O sea, el estilo de dibujo es bien, bien exagerado. All right. Número 6. Este es un villano de Golden Age de Wonder Woman. Se llama Egg Foo, que es un huevo gigante. Huela, mano. Que el aspecto es bien Fu Manchu. ¡No! Es súper Fu Manchu. Y el vocabulario es de foolish Americans do not know that, no sé qué, o sea, cabal, bien, bien así, súper estereotipado. Es como es un huevo gigante, no tiene brazos ni piernas, pero su bigote está, es su arma con la que usa para amarrar así a sus enemigos. Woman. A la Wonder Woman la amarra con el bigote. Le da un mustache ride. La onda es que, bueno, lo han sacado últimamente, creo que en la serie 52 que hubo hace años, salió Egg Foo, pero ya no tenía ese aspecto, sino que era un monstruo, realmente lo habían hecho monstruoso, le habían puesto patas de cangrejo, así como robóticas, y era cabal, como huevo, pero así parecía huevo quebrado, así todo monstruoso. Humpty Dumpty, después que se cayó. pero después que lo armaron así a pura pega loca. Veamos. De ahí el número 7, extraño. Ahí está, ¿ve? ¿Este qué creen que era? Bueno. Doctor Strange? No, este era un chamaco peruano, por cierto, que ajá. Era parte de los New Guardians, que habían sido humanos que habían sido evolucionados por los Guardianes de la Galaxia para darles poderes y así, un experimento en evolución acelerada. Entonces, este extraño se llama Auntie o Tía. Y ahora, vaya tía, te voy a dar consejos del amor, de que entonces este era de los primeros personajes gay que salían en cómics. Pero no te decían que era gay. ¿O? No te decían que era gay, pero puta, flamboyant, así era. Liberace, casi el hijo. Puta. Cabal, y el vocabulario, los modismos, todo eso, eran bien, bien estereotipo gay. Últimamente lo han vuelto a sacar como personaje que recurrente en Midnighter, que es un... El protagonista gay y todo, pero aquí ya en esta sale como un personaje que, con poderes y todo eso, pero ya sí, sin todos los manerismos extraños. Número 8, T-Rock o T-Rock de la Legión de Superhéroes. Chame el disfraz. Puta cyborg antes de tener el accidente. Ya no fue accidente porque solo vieron el traje y dijeron, no, démosle ver que estuvo. ¿Qué onda con los zapatos? O sea, mira, este tipo salió en el 76. Era el primer legionario afroamericano. Y fue un intento de explicar por qué en la Legión habían aliens de todo tipo, pero solo había caucásicos. Entonces dijeron, vamos a explicar por qué. Para no aparentar racismo, vamos a explicar por qué no hay negros. Lo que pasa es que los afroamericanos se han segregado y se han ido a su propia ciudad escondida donde no permiten otras razas. Mentira, dicen que evolucionaron y se hicieron blancos. Ok, los conceptos vertidos. Pero la cosa es que dijeron, bueno, pero eso es apartheid. Eso es igual de racista. Entonces, no. Entonces, el dibujante que le dijeron, vaya, vos haces este personaje, le hizo un traje ridículo por eso. Que le caía mal el personaje. Están botando la puerta los chuchos. Las chuchas. Número 9. Pieface. Que su nombre real es Thomas Kalmaku. Este es el psychic de Linterna Verde. Es el de la derecha. Este panel que estamos viendo aquí es la de una historia basada en la primera vez que se conocen Hal Jordan y Thomas Kalmaku. Básicamente, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomás, es inuit, es esquimal, digamos. Entonces, tú eres un esquimal. Yo el único esquimal que sé es Eskimo Pie, o el pastel esquimal, no sé qué puta es. Entonces te voy a llamar Pie Face. Puta, es la primera vez que se habla, pues. Te voy a decir, puta, este es Hal Jordan. Yo le hubiera dicho, pues te voy a llamar pendejo. I call you fuckface. I call you shithead. Entonces, sí, le decían Pie Face y así es el apodo que le ha quedado. Y, puto, ¿qué onda? O sea, ¿por qué es esquimal? Esquimo Pie es como esos ice cream bars. Ok. Que es tu chocolate por afuera y adentro trae sorbete de vainilla. Una sorpresita. Ok. Yes. Bueno. Y número 10, Song of the South. Que esta es una película de Disney. Espérate que no. Ah, otra de esas que se perdieron misteriosamente. Mira, esta. Todos los demás son personajes, pero esta es básicamente la película entera. La cosa de esta movie es de que el libro en que se basó supuestamente estaba tomado lugar en la época de la Reconstrucción, que es justo después de la Guerra Civil, cuando ya la esclavitud había sido abolida. Entonces, estos personajes. Muchos de estos eran esclavos. Ah, este era de Splash Mountain, ¿verdad? Sí, sí, ahí salen varios de estos personajes. Uh-huh. La cosa es que sale el protagonista, un niño que conoce a este chavo que se llama Uncle Remus, que es uno de los afroamericanos que vive en esta plantación. Uh-huh. La onda es que la película nunca se molestaron en explicar que estos ya no eran esclavos. Uh-huh. Entonces, cuando llega el niño a la plantación, el verbo de trabajadores afroamericanos, son esclavos. No. Y entonces la Mara que lo veía, hasta en el momento que sale, decían, pues esto está idealizando bastante esa época, pues. Uh-huh. Y Disney nunca ha sacado esta movie en video. Uh-huh. Yeah. All right. Menos ahora. Lástima, solo un minuto por cada uno, porque sí, bastante historia. Había bastante de qué hablar. Uh-huh. All right. ¿Y Memín? ¿Ah? ¿Y Memín? Mira, es que ejemplo racista en la cultura, pues creo que no acabamos con un 100 en 100. Memín casi que era igualito el primero. Bien, similar. Sí, era el vil estereotipo. Sí. Sí, yo tenía un conocido que uh-huh. era parecido a esos que salían ahí dibujados. Uh-huh. Y le decían Memín, el del Paquín de Calimán. Porque en ese entonces solo en el Paquín de Calimán había salido el anuncio que venía Memín. Ah, ok. No había venido realmente. All right, muy bien. Tenemos también de parte de Don Julius esta semana una recomendación de un libro geeko, así que... Sí, súper, súper. Y la recomendación de la semana. ¿Cómo? ¿Noticias después? Sí. Fíjate que voy a recomendar el libro y a pesar que solo he leído como 3 o 4 capítulos recién comenzado, el de Tron. Throne. Otra vez, Timothy Zahn. ¿Y el de las arañas que dijiste que estabas leyendo? El del el famoso escritor de ciencia ficción. Timothy Zahn. Que escribió la primera trilogía. San Timothy. Del universo extendido de Star Wars hace cachimbo años. Que fue la primera trilogía que arrancó el universo extendido. Fue el primer libro que salió. Libro se llama THRAWN. Throne. Es un. Gran almirante, gracias. De los cuales solo habían como 5 del ejército del imperio. En la naval del imperio. Pero. No es naval, es espacial. Bien lo está contando Julio. Sí, sí, sí. Bien. No, pero entonces, este es el inicio del. En esta nueva trilogía, porque es el primero que sacaron el año pasado. No, son 4. El segundo ya salió y es uno que de alguna manera va a enfrentarse con Vader. ¿O va a tener que Vader. Hacer una alianza? Son los pies de página. Y el... Siento que me va a aventar un iPod. Digo, si le vas a aventar la Coca-Cola, porque no la va a aventar. Se va a aventar el iPod y sale. Corre. Y lo interesante es que cuando les estaba comentando la semana pasada, cuando comencé a leer el libro, de repente es grande déjà vu. Esto ya parece que ya lo leí en algún lado. Ya parece... Y me detuve, fui a ver los cómics que recomendé hace como 6 meses que estaban adaptando el origen de Tron. Uh-huh. Resulta que en el cómic te dice, esta es una adaptación de la novela de Timothy Zahn. Ah, yeah. Entonces, ¿y la novela? Esto es una adaptación de los cómics. Entonces, ¿quién vino primero? ¿El por huevo, suerte solo el leí el primer cómic. Así que la miniserie se va a tener que esperar a que termine el libro. Prefiero spoilear cómics y no spoilear la novela porque está muy buena. Súper recomendadas los que les gustan el universo extendido. Pero ya alcanzaste los cómics. No, es que el cómic solo leí uno. Ah, okay. Así que sí, ya voy a la mitad del primer cómic. El personaje sí es canon. Sí, canon. Pero, y el libro también. Ya, sí. Debería. Este ya dijeron que sí. Sí, es ya. Que, mira, La trilogía original que escribieron no es canon, se quedó fuera. Pero el personaje lo introdujeron en la serie de Rebeldes. Sí. Y en el momento que lo introdujeron, entonces ya el personaje se convirtió, ya es parte del universo actual. Okay. Y pero, hoy con esta nueva set de libros, ahí va, sigue. Pero sí mantuvieron, no todo lo que pasó en la primera trilogía donde salió, pero sí mantuvieron la personalidad y el... La cultura de él, un montón de cosas. Pero todo lo que sucedió lo dejaron fuera realmente. Porque la, ya la apreciación del arte. Ya no, creo que ya no encaja bien con episodio 7 y 8. No, ya. All right. Así que si le gusta el universo extendido, 446 páginas no es tan largote que digamos el libro. Oh. Ay. Trump. All right. Ahí está. Señoras y señores, nosotros continuamos entonces este fabuloso episodio con algunas noticias. Noticias. De Star Wars. Ya confirmaron el elenco, bueno, una buena parte del elenco del episodio 9. Y ya dijeron que sí va a regresar Mark Hamill. Oh, va a ser un fantasma, así. Va a estar bailando así atrás de la mano. Se le va a poder. Se creyeron, va. No me morí. Se le va a aparecer a Kylo Ren. Ay, puto. El tipo cagando. Mira, cuando él esté peleando así. No sé, voy a ver otro Luca amargado. Otro Luca amargado ya no. No, ya se le quitó el amargado. Ah, sí. Ya fantasma va a ser. También confirmaron que va a salir. ¿Cómo se llamaba aquel que se llamaba Argyle, The Gargling Gargoyle, que salía en el show de los Muppets? De los Muppets. Yo también eso. También dijeron que va a salir Carrie Fisher. Ajá. Lady Williams la van a desenterrar, aparentemente. Mm. O si no, van a usar rodajes de anterior. Tienen escenas no ocupadas de Force Awakens. Ah, bailando también. Wickedness. Tienen a Jim Henson ahí haciéndole. Yoda. Frank Cosby haciéndole. Yoda y la princesa. Billy Dee Williams ya dijeron, y de ahí todos los nuevos. Billy Dee. Lupita Nyong'o, Daisy Ridley, Oscar Isaac. Me asombró el Lupita Nyong'o. ¿Cómo se llama? El John Boyega. ¿Y la Rose? ¡Ey, el Nyong'o! Kelly Marie Tran, Adam Driver. Toda esa mano. Yes. Fíjate que ayer que leí esa noticia. ¿Te deprimiste? No. Ah. Pero me recuerdo. Cabal como yo, bueno, ¿y quiénes serán? No sé qué. Me acordé y se las recomiendo por si no la han visto. Uh-huh. Y de un solo pido disculpas si es que la película la recuerdo mejor de lo que realmente es. Pero el General Hux sale en una película que se llama About Time. Ajá. Que él puede viajar en el tiempo, no sé si la viste. Ok, Buenísima, es buena la película. About Time. Entonces me acordé de... ¿Protagonista o de reparto? No, él es el protagonista. Ah, pero okay. Está bien bicho. Está bien bicho. En sus épocas mozas. Entonces me acordé y la fui a buscar a mis archivos de DVDs. Y ahí la encontré. Y la tengo para verla porque yo me acuerdo... Yo la vi y precisamente porque a mí me encanta ver las películas de viajes en el tiempo. Y esa... Me sorprendió que la catalogan en iTunes como comedia. Ah. Yo no me acuerdo que haya sido comedia. Pero sí es una película entretenida. Pues. Bueno, no es de tanto paralaje en el tiempo y todo eso, pero mira, buenísima. Buenísima, así que se la recomiendo. Right. Chau. Ah, esa la recomendamos aquí. Sí, ya la hemos hablado de ella. Sí, de cuando cumple 21 años, el papá le dice al hijo, ay, mira, no, los hombres en esta familia podemos viajar en el tiempo. Ah, ok. Gracias, papá. ¿Y cómo? No, métete en un closet y déjate caer. Pensá dónde quieres ir, creo que le dices. Algo así es. Y déjate caer así, con la puerta del closet aquí, ¿verdad? No te vas a caer, déjate caer. Y ya, lo que pasa es... caíste, le caíste, mundo. Pero mira, buena la movie, buena. Sí, pinche. Y viaja en el tiempo, sí, el tiempo que te tomó salir del closet. Sí. ¿Y este quién decís que es? Es el General Hux. Cuando vi a ver si el DVD estaba bueno, cabal lo vi un pedacito y yo, Puta, si no es porque alguien me dijo que él era el mismo. Es que en la otra hasta las empatías y las... Sí, ya está más bien. Ahí está más, más betarro. ¿Cuántos años, qué año salió hasta About Time? Mira si lo ves ahí, ¿cuándo salió? Ahí tenés que tener... Si estás en IMDb, hombre, no, no estoy en IMDb. Yo ando buscando el Hawks. El Hawks. Y no es Hawks de Halcón, sino que Hawks H-U. ¡Ah! Hawks. Pues sí, más noticias. No tiene. No, es que después de Comic-Con, como que la madre queda así medio. Frank Miller recuperó los derechos de la primera película de Sin City y los derechos para televisión. Ajá. Porque los derechos estaban en manos de este fulano Weinstein. Que como están en proceso de liquidar la empresa, la iba a comprar un fondo de inversiones. Entonces, Frank Miller fue a platicar con ellos. Miren, me gustaría recuperar los derechos de estas ondas. Y el fondo le dijo, ay, ¿sabes qué? Está bueno. No sé si hubo un intercambio económico de por medio, pero la cuestión que le dieron el de la primera película y los derechos para televisión. Los derechos de la segunda película, debido a que fue una casa productora diferente que utilizaron, no se los pudieron dar. No es parte del paquete. Pero dicen que la opinión general es que la segunda película, Dame to Kill For, no salió tan buena. Y así recuerdo yo. Entonces, no, como que no pierde mucho. La primera fue que la produjo Miramax. La segunda... Que era de Weinstein. Era propiamente la produjeron Weinstein directamente. Entonces, están vendiendo Miramax. Están vendiendo Miramax. Así es. Bien por Frank Miller, porque quien quita y algún día se decida hacer algo de la tele, porque el proyecto de televisión lo suspendieron. Hablando de televisión, Netflix adquirió los derechos para Lock and Key, la serie de Dark Horse, ¿sabe? Creo que sí. Y va a desarrollar serie de televisión finalmente. Y no se va a hacer en el piloto que ya se había creado y filmado. Va a cambiar Brian historia. Bond. ¿Quién lo escribió esto? El hijo de... Esta era la serie que era todo creepy, ¿verdad? No. Que son llaves mágicas. Ajá. Todo creepy, llaves mágicas. Que abren portales al infierno, no sé dónde. No al infierno, pero sí que tienen poderes. Era IDW, perdón. No era... Joe Hill. Él firma con el apellido materno, pero finalmente la van a hacer. Yeah. También explicaron por qué Netflix tiene la maldición de hacer series de 13 episodios cuando se nota que la historia no da para más. Públicamente lo explicaron. Miren, este era un tema contractual que heredamos de las productoras de televisión ya existentes. Cuando nosotros comenzamos a operar, cuando hicimos nuestros primeros tratos, ellos decían, hey, o son 22 o son 13 episodios. Porque se están acostumbrados. Por las temporadas tradicionales de tele. Entonces, Orange is the New Black, la de House of Cards, las primeras de Marvel, todos fueron de 13 episodios. Uh-huh. Y ellos sabían que no tenían tanta historia para llenar 13 episodios, por ningún modo. Pero todas las series que ya comenzaron a producir ellos internamente... Uh-huh. Ya las comenzaron a hacer de 10. Y dan el ejemplo que ya con Marvel negociaron que la segunda temporada de Iron Fist va a ser de 10 episodios. ¡Yay! Lo cual es Venezuela. ¿No has visto un teaser de Iron Fist? No lo he querido ver yo. No lo he querido ver, pero... Solo una cosa... ¿Sale la máscara? Ya sale con la máscara. Sale la máscara amarilla así con... Y se ve... Es que hasta él se ahueva, quizás. Se ve medio goofy, se ve medio... Yo solo vi la foto y no se ve bien, pero bueno, démosle el chance. Hey, tal vez es bueno que vos que te encanta Stephen King, esta serie Castle Rock, que supuestamente salió... Es como Fraggle Rock. Sí, salió el 25 de julio en Hulu, pero van a ser solamente 3 episodios y no sé si salieron ya los 3 o si solo salió el primero. No, sí, la primera serie es como son 10 episodios la temporada. La temporada van a ser 10. Castle Rock. Castle Rock. Dicen que son 3 episodios según Wikipedia. Qué raro. ¿3 episodios que van ahorita o 3 episodios? No, yo creo que van ahorita. Number of episodes. Pero la onda ahí es de que todo está en el pueblo donde se desarrolló tres, cuatro episodios. El protagonista es el hermano de Shining. Y el otro de que, no sé. Pero, dicen que es un montón de personajes que han salido. Todo entrelazado como las historias de Stephen King que ya se amarraron Es que según tengo entendido, en este pueblo de Castle Rock es donde ocurren muchas de las cosas que están hablando. Está basado en el pueblo de donde vive Stephen King, supuestamente. Ah, ya. O sea, por lo menos el ambiente, no digo que ahí... Ahí pasa todo ahí eso. Pasa todo ahí eso. El chero de Kevin Smith, el compañero de Batman on Batman. Ah, el Mark Bernardin. Mark Bernardin. Ah, es escritor en esa. Es escritor de esa serie. Por eso hemos venido oyendo de esa serie de hace como 6 meses que lo contrataron. El Castle Rock. Y sí, por eso te insisto que sé que son más episodios. Escribieron un montón, ¿no? El escritor dice que son más. Dicen que son más. No lo han dicho, mira. Ey, Mara, y ya oficial. Fox y Disney. Ah, sí. Ya votaron los accionistas. Denle, hagan el trato. Queremos pista. Así que... Oh, ahorita está Hugh Jackman. Espérate. Porque como él supuestamente ya no iba a ser el papel de Wolverine. Sí. Pero no creo que regrese. Sí, yo sí quiero ver una película. 20 años de hacer el papel, ya creo que... No, pero que van a tener que elegir a alguien nuevo. Fíjate. Sí, o sea, ya llega... Metieron a Tom Holland, ya pueden meter a otro bicho. Ahora es la siguiente película de X-Men. Es la de Phoenix. ¿Queremos a alguien con el pelo maleable para hacerle los piquitos? ¿Cuándo vendrá la película de Phoenix? ¿Cuándo sale? Ya la están grabando, ¿no? Están grabando ahí en una casetera. Mira, 2019, 2020, lo mucho para... pero también si ya está tan avanzada, no creo que la manden a la mierda. Depende cómo esté. Sí, leí eso. Bueno, es que yo creo que a lo que va, Julio, es de que el rumor que decían de que vaya las películas de Fox que están en proceso, como que ya dijeron, va, Gambit, no lo vamos a hacer. Esta solo Phoenix y New Mutants son las que están en camino y que tal vez esas vamos a acabarlas. No, lo que... ¿Ya estaban muy avanzadas o qué? Lo que te quería decir, esas ya las hicieron, tienen que sacarlas, pero me encantaría que hubiera una postcrédito y que saliera un detallito de Avengers o algo así. Fíjate que no. No, porque eso significaría de que esas están en la continuidad y las meten. Y las están metiendo. Y esas películas, la continuidad que tienen está tan hecha mierda que no, mejor que empiecen de cero. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Cuéntenla bien, otra en Vax. Y Cuatro Fantásticos también, ¿verdad? También ahí pueden zampar. O sea, lo único que les queda son los de Sony. Sí, Spider-Man. Y tienen trato con Spider-Man. ¿Alguien sabe si todavía falta que haya aprobación de la regulatoria? Bueno, ellos ya habían dicho que sí, pero que sí, no la, ESPN, la, pues. El gobierno ya había dicho antes. Que sí. Que sí permitían, sí cumplían ciertas condiciones. Ah, ya. Yeah. Ok, chivo. Ciertas condiciones era que no se murieran todos los que salieron. que rebotearan. Y que la tía May no se muera. Que está bien buena. All right, buenísimo. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra noticia? No. Creo que es el momento de... El trivia de la semana, ¿por qué? Ah, sí, ya me voy. Sí. Bueno. Ya nos vamos. El trivia, poner el musicón del trivia. Este es, quiero ver. Trivia. De la semana. Adelante, con el trivia de la semana. Recuerdo los años que había musicones para toda sección. Sí. Cuando teníamos primos que nos mandaban música. Vaya, ustedes que son nerds de Star Wars, ¿cuál fue la primera aparición de Boba Fett? Fue en el Holiday Special. Yo te hubiera dicho Empire Strikes Back. Sí, Empire Strikes Back. No. No fue ninguna de esas. En realidad fue en la feria de condado de San Anselmo, que era donde vivía George Lucas. Entonces, antes que saliera el Holiday Special, antes que saliera Empire Strikes Back, hubo un desfile patrocinado por... que parte fue patrocinado por George Lucas, donde metió un montón de mara vestida de uniformes de la película, de Darth Vader y Boba Fett. Y se le olvidó que... O sea, Boba Fett ni siquiera existía en ningún medio, pero ahí estaba la parte de Darth Vader y ahí está un baboso. En arte conceptual, el hijo de puya. Con los Stormtroopers. ¿Y con el traje amarillo o el traje verde? Oh, el traje verde, ahí está. ¡Wow! Ahí medio se ve. está. O sea, el amarillo se ve en la foto porque es sí, polar, porque sepia. Qué palabra. Pero sí, ahí estuvo. Wow. ¿Vean? Y la mala, ¿y ese quién es? Cabal. Sí. Toda la mala preguntando. Y dice que había, o sea, qué la mala en disfraces en 100 grados Fahrenheit de temperatura. Oh. Así que tuvieron que echarles agüita a un par de estos. Mira, y viste el unboxing del Hot Toy de... No sé si Hot Toy era. No. Pero para que lo vendieron en la Comic Con. No. Que era el Boba Fett, ajá, pero con los colores que salió y con el... En el Holiday Special. Del Holiday Special. ¡Qué paloma! Puta, o sea, imagina un Hot Toy, ¿verdad? Lo lograron hacer bien entonces porque... Sí, no, porque el dibujo Special era medio cholero. No, y el Han Solo con la cara que era... Ah, no, pues como tres veces una cara normal. Este Boba Fett nada más. Por eso te pregunté ese del amarillo, porque te acordás que ahí los colores cambiaban un poco. Creo que la pechera era amarilla. ¡Qué paloma es ese muñequito! Súper paloma. Wow. All right. Bueno, aquí creo que hasta aquí llega nuestro amigo Tico Man en este episodio porque él no ha visto las series. No he visto tele, solo he visto anime y mis papas. Sí. Pues me sorprende un montón que Tico Man no haya visto las series. Es que son como que tareas, no sé, como es bien... Bien tipo, densas. Tipo Westworld, que puta, tienes que estar sentado viendo esa mierda. Pues no, sí, no, fíjate no que yo estaba atrasado. Haciendo estaba juegos y tele y... Para yo estaba atrasado de no ver nada de Westworld y me lo eché todo en el fin de semana. Puta. Te soy sincero, ayer, bueno, hoy lunes, me vi el último episodio hoy en la mañana. Me desperté y no fui al gimnasio porque le tengo que terminar. Y me quedé viendo el último episodio. Igual sudaste. Mira, me siento cansado de la serie, o sea, de volada. Siento que te quita un montón de tranquilidad esa serie. ¿Qué tal se ve la Dolores en el vestido blanco de civil? Ah, puya, sí, bien guapa. Bien bueno, guapa. Pero esa es la onda de que no es que no me interese, no es que sean malas, sino que, o sea, a huevo tenés que estar así en eso, pues, y realmente... Pues, no, Legión también me la eché, quizás... Ya la viste. Ya. ¿Vos? ¿Tú? Ah, bueno, esa se quedará en el tintero. O solo lo daré sin spoilers, mi review. En realidad, sí, también siento que es cansada. Es de esas series que te cansan un poco porque estás todo like, ¿qué diablos estoy viendo? Hay que dedicarles tiempo. No, y yo siento que esta segunda temporada es mucho, mucho más difícil de digerir y de comprender que la primera. En The Westworld, sí. Igual Legión. Hijo de puta. No, Legión está igual de complicada. Que la primera fue medio fumada. Sí, está igual de... Continúa la fumadencia. Bueno, pues... Alright, ¿cómo estás? ¡Salud! Alright. Dejará el perico ahí. El perico feliz. Ahí está, le sacaremos el micrófono. Bye. Aquí apuntándole. Igualito. Nom, nom, nom, nom, nom. Le va a hacer de repente la pasita de pijama. All right. Señoras y señores, entonces entramos de una sola forma. ¿Ah? Estoy detrás. Estaba desubicado. Claro, estoy pensando en parqueo. Si no lo estoy tapando, si no ya va a aparecer. Es el momento de la carnita y en esta ocasión son los shows de televisión que hemos visto. Y como yo creo que los tres hemos visto Westworld y sí, tenemos bastante de qué hablar. Puta, qué cansada serie, man. Qué brain fuck más. No, ¿sabes cuál fue la onda? La primera no te costó verla porque no sabías que sabías a lo que ibas. Ajá, no te tenías que fijar en los detalles. En esta vas con el reto. Va, dale. Pero es que aquí, yo siento que sí. Yo creo que lo había dicho. Hey, sí. Spoilers, ¿verdad? Sí, señoras y señores, esto va con todo. Y... Danger, Will Robinson, danger. Yo lo había mencionado, no sé si al aire. Cuando habíamos hablado, obviamente sin spoilers y sin mucho detalle, que en la primera vos te das cuenta, lo que acabas de decir, hasta el último momento, que son dos historias. Uh-huh. Porque las dos historias tienen, qué sé yo, 20 años entre medio. Aquí son minutos. O sea, vos de repente ves que, sí, aquí entraron con Bernard, y de repente, tú cambia la escena, puta, aquí van afuera, en otra, con Bernard. Uh-huh. Espérate. O sea, ya sabes que son dos historias, pero están tan cerca que te confunde demasiado. Es que son, y a veces ni siquiera son dos, a veces son múltiples. Sí, son más. Uh-huh. Entonces, pero sí te medio explican en un momento Bernard le explica, miren, mis memorias están fuera de orden. Ajá. Porque no puedo indexarlas, o sea, tengo un problema de indexamiento, entonces está desordenado, entonces no sé si es lo que está pasando ahorita o fue. Entonces parte de la historia es esa de ir poniendo el rompecabezas en orden, ¿verdad? No es tanto esa la sorpresa, creo yo. Ajá. William. A mí, William sigue siendo un enigma y que te sigue dando sorpresas hasta el mero puto final. Puta, sí. De la serie, pero antes de hablar de William, okay. el jefe, o no es jefe, sino que es como se llama, el suegro de William. ¿Cómo se llama la empresa? Delos. Él la pido de él. El señor Delos. Delos Pista, señor. Te das cuenta que él se estaba muriendo y toda la cosa, pero de repente lo ves como en un hospital y ahí rápido te cuentan que en realidad es un Robux. Es un pero un como host. Que nunca lo llegaron a perfeccionar, no, a él, ¿verdad? No, era un host que le habían hecho un download de la conciencia. Sí. Ahora, vos ves a William, jovencito, hablando con Delos y explicándole lo que ha pasado y tratando de le hace unas sus pruebas para ver que la fidelidad sea correcta de la personalidad y toda la onda. Y a medida va avanzando el tiempo, de repente aparece ya el William viejito. Sí, el Man in Black. El Man in Black haciéndole la misma pregunta. Y tanto así que ni siquiera el de él lo reconoce. Oh, puta, ¿quién son? ¿Verdad? Que no sé cuánto. Y te das cuenta que nunca está bien. Como que él mismo empieza a rechazar su realidad, creo que es lo que decían ahí. Entonces, ese para mí, todo eso es completamente nuevo. O sea, siempre había, todo el episodio pasado ya hemos hablado de la pila esta de que los hosts tienen su propia naturaleza y su propia realidad y que ellos quieren trascender y toda la cosa. Pero nunca jamás habían pensado de que no, podemos meter un humano adentro de un host. O por lo menos reconstruir los pensamientos de él. O sea, pero eso es lo que habían hecho con Bernard. Pero no te lo habían explicado. No. En la primera temporada te decían, Delos es un negocio de un parque de diversiones. Uh-huh. And that's it. Y lo más complicado que supiste al final es que el Anthony Hopkins crea a Bernard para recordar a su amigo. A su amigo. Pero en ningún momento te dicen que fue una simulación. Pues yo sí, yo incluso yo todavía decía, ¿cómo es que la Mara no se da cuenta de que si lo vieron morir o lo que sea? Hasta en esta segunda comprendí que el cuerpo no era igual, pero que sí, él le hizo todas las preguntas, porque acuérdate que hasta se dice, no, tú tienes que ocupar el que limpias los lentes, como cuando te quedas pensando en una pregunta. O sea, él sí le zampó todas las características de ¿cómo se llamaba? No, pero la cara sí era era el mismo cuerpo. El mismo. Yo no sé por qué tenía entendido de que algo que yo que no, que creo no que era idéntico. El mismo cuerpo. Porque en la foto sale la foto con el niño en la casa de al final cuando llega a la casa de Arnold. Uh-huh. Arnold es. Ahí agarra un ahí ve una foto de Bernard con el hijo. Sí, pero acuérdate que toda esa foto puede haber sido, no necesariamente que estaba ahí era el Bernard verdadero, sí. Puede haber, acuérdate que él le había dicho a su historia a Bernard que tenía un hijo que se le había muerto, que hasta él le reclama, ¿y por qué me pusiste esas memorias de él? Que le dices, parte de tu personalidad, tenías que tener. Entonces puede que le haya creado esas fotos también. No, pero esa foto estaba en la casa de Arnold. Es que no sabes si era de Arnold o de Bernard. Pero mira... Aparte que llegó hasta la Dolores a esa casa. Bernard no tiene la conciencia de Arnold. A Arnold nunca le copiaron su mentalidad. Bernard viene siendo una copia. En el sentido... Una simulación en el sentido de que... Pero tiene... Y no hay adentro el que siempre dije... Puta, este Bernard me sigue jodiendo desde allá adentro. No, de verdad. Arnold. Arnold, perdón. Arnold, pero no. El otro... extrañaba a su amigo y le comenzó y lo creó y le dijo vas a hablar así para recordarlo, okay. Pero nunca tuvo aquella pila de apoyar a los hosts para que desarrollaran conciencia, porque Arnold es lo que buscaba. Uh-huh. Y Arnold, cuando vio cómo iban a utilizar los hosts, pero que tenían el potencial de desarrollar conciencia, fue que los trata de sabotear el parque y hacen que se suiciden todos, uh-huh, o que se maten. Pero mira, ¿y qué opinas de la, para mí, la parte más difícil en el último episodio es William? Sí. Él es un host que le han copiado la mente y le están haciendo la prueba. ¿Cuándo murió? A saber cuándo se murió. La hija le está haciendo la prueba. ¿Entendí que es la hija la que le está haciendo la prueba para ver si? Pero ¿sabes qué es lo más complicado? Yo creo que la hija sabía que si él era. Bueno, pero yo lo que sí entiendo, en el último episodio te dicen que lo están, ese viaje que hace por todo el parque es la, el equivalente a los cuestionarios que le hicieron a Delos, uh-huh, para ver si la copia está bien o no la copia, sino que la incorporación de la conciencia al host funcionó. Y eso no está, su viaje no está sucediendo en paralelo al alzamiento de Hostia y a que lleguen los soldaditos a detenerlos. Por eso es que esa parte, si es así, ¿por qué llega con la mano ensangrentada todavía? Uh-huh. ¿Y por qué está la mano ensangrentada, está todo chuco, sudado, todo hecho de leña? Entonces, ¿será que le recrean todo ese todo el segundo season, básicamente? Lo recrean para ver si tiene fidelidad, lo cual creo que sería extremadamente costoso y raro. A mí me dejó, fíjate, con la duda de que todo eso que recrea, si fue una simulación de alguna forma. Porque acordate que cuando Pero está ensangrentado la mano al final. No, pero es que cuando Bernard se mete a buscar a Anthony Hopkins, que está en una Matrix. Uh-huh. Ajá. Ah. Y que ahí adentro se ve el pueblito y se ve todo físico, real, y habla con, ¿cómo se llama el personaje? Ford. Para no decirle, uh-huh, Hopkins. Habla con Ford y toda la onda. ¿No será que William está en esa Matrix y ahí están haciendo la prueba? Eso es factible. Eso creo yo que es más factible, porque ahí podrían acelerar y toda la onda y hacerlo correr toda la simulación. Bye. Pero entonces no mató a la hija. Yo creo que no, porque esa era una prueba. O sea, es, para mí la historia de William resultó mucho más interesante, sí, que todo lo que hizo. Pero te quedan tantas preguntas. Ah, no. Hoy sí quedan un verbo de preguntas. Y lo que te dicen que habían estado, que los sombreros estaban haciendo scan. Escaneaban los cerebros de toda la gente. De toda la gente, y la gente que llegaba ahí eran millonarios, pues. Sí. Gente pudiente. Y que todos los tenían copiados. Porque al principio yo pensé que lo que estaban haciendo es como hacer análisis de marketing, porque así William es joven, así se lo vende a Delos. Mire que aquí con todas las personas podemos analizar su comportamiento y ver cuáles son sus preferencias. Como oye, diciendo, ese es un gran shock cuando le dice, nunca te llamó la atención porque los hosts siempre hacían lo mismo. Porque no estábamos probando los hosts, estábamos probando las reacciones de los humanos que venían. Ahora, supuestamente, sí, eso, toda esa parte está chiva, pero me gustaba más la respuesta original de que había alguien que había escrito los narrativas, uh-huh, las historias, para ser entretenidas para los, porque tiene más sentido, francamente, tiene mucho más sentido decir que es un parque de diversiones y no es que vamos a estar cambiando a cada rato los hosts, la historia. No, pero acordate que te lo dice en un momento. Entre William y Ford hay un trato de caballeros. Sí. A Ford le han dejado el parque, adminístrelo como quiera, su narrativa. O sea, él sí. Era su vida. Yo no me meto en tus historias, ajá, vos no te metes en mi proyecto. En mi proyecto. El proyecto era el proyecto secreto de investigación, inmortalidad para humanos que se pasen a los hosts. Chucame. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué tal el mundo samurái? No, el mundo samurái estaba cool. Siento que súper sangriento. Yo quedé traumado con la geisha cuando corta el bicho como que es melón y lo deja. Sí, me gustó un montón que pusieron otra vez I Want to Paint It Black. pero en versión samurái. Es que era lo mismo, si te fijas, era pues, todo... somos los mismos nosotros, ajá, que no sé qué es. Sí. Voy a tener que escribir no sé cuántas historias, no sé, el chavo que había escrito la historia. O sea, sí, pues, o sea, son ustedes mismos. Pues. La copia, a ver, la copia. Yo la sentí muy apresurada ese par de episodios. Sí, sí. Y yo no entendí el por qué se va una de ellas con él, con ellos. Ah, la que tiraba flechas, creo. Sí. O sea, a mí me gustó porque me cayó bien, pero yo, ¿por qué? O sea, a saber. Mira, yo me acuerdo que en el momento lo justificaron porque que ellos se querían escapar de... La onda de estos es que querían escaparse de la aldea porque estaba el shogun o el no sé qué que los estaba jodiendo. Entonces, y al final la mitad de los que se querían escapar de la aldea los matan. Y este en particular que sobrevive dice, como diciendo, aquí ya no tengo vida, aquí quedarme. Me voy con... No tengo motivo. Me gustó un montón lo que sale del mundo en India. ¿A dónde sale la hija? La India. La de los tigres. Con los tigres, los elefantes. Y que sale la hija por primera vez y que yo... Y esta bicha, ¿quién irá a ser? ¿Verdad? Sí, fíjate que yo pensé que iba a ser la que se estaba cogiendo Bernard en la primera temporada. Ajá. Solo que joven. Ah, porque sí, si te fijas... Tipo. Ajá, sí. Tiene el tipo. Y la vez que estaba fumando... Y yo, ey, está de ser la misma joven, pero rapidito te dicen que te das cuenta que no. No me acuerdo por qué detalle, o sea, como que te dan a entender en qué tiempo está. Rapidito te das cuenta que no. Creo que el tigre muerto. Ajá, porque habían visto el tigre muerto. Encuentran un tigre muerto. Nunca se ha cruzado en los parques esto, que no sé qué. Yo, O sea, hay que saber cuántos parques habrá. Sí. Pero fíjate, viendo esos tres, el Westworld me sigue gustando más de los tres. No, yo del samurái. El samurái. ¿Sabes lo que me faltó a mí del samurái? Es que no ves turistas. O sea, vistes una interacción únicamente entre hosts. No vistes, Mara, que... ¿Cuál ibas? Por es lo que, menos en el de, casi el que otro. Los hosts de Westworld toman el lugar de los guests. Sí. De los invitados. Y fíjate que algo que me gustó de esta segunda temporada es que vos, en la primera... termina y vos ves al escritor, no me acuerdo cómo se llamaba, y que a mí ese ni huelía ni yedía y hasta me caía un poquito mal. Y te soy sincero, la Maeve, la negrita. La Mavis. Mavis. No me terminaba de caer bien también. Yo sentía que el personaje lo habían hecho demasiado chivaza, demasiada, que todo lo podía hacer, que hasta programaba a otros. Y en esta todavía hasta le dan poderes mentales que los podía controlar inalámbricamente. Por Bluetooth. Pero como van moviendo la historia, que al final cuando vos ves que se separan y que llevan a la Meg toda hecha mierda y que el bicho le llega a ayudar para que no la maten, puta, ya sentí cariño por los dos, o sea... Sí. El bicho terminó cayendo bien. Terminó cayendo súper bien. Y también de los dos tecniquitos, el chinito. Porque había uno medio... Un chinito asiático. Y un chele, El asiático les ayuda también y se escapa y lo escapan a matar. Pero estaba peleando a la par de ellos. Sí, eso por eso lleva, puta. Sí. Paja, que no. Pero va, de la teoría que yo tenía. Ajá. No sé si te diste cuenta, hay una parte en la que se ve que la Dolores anda caminando. Ya creo que ahí ya es full... Wyatt, y se ve la tumba de la Dolores, y dice Dolores Abernathy. Sí, es cierto. Entonces, quiere decir que en la escena final de la primera temporada, a donde ella muere en los brazos de Terry, para mí que ahí matan a la Dolores. O sea, ya después, cuando ya la vuelven a... el cuerpo lo vuelven a poner, ya ahí ya es la Wyatt. Que se acordaba de su personalidad de Dolores. Porque que... Ella es la que sí se podía acordar. Ajá, eran de los que sí se acordaban. Sí, y el episodio del indio. Ese episodio del indio fue genial. Mierda, pues, que mira, yo estaba así, yo te juro que en ese cabecié, yo decía, qué episodio más lento, esto no me está gustando. Pero bueno, pues hay que terminar. ¡Puta! Y al final, ¡coma mierda! ¡The best episode ever! A mí me pasó lo mismo, mi primera mitad del episodio. ¡Qué baje te dan! Ni modo, hay que verlo, ¿verdad? Qué aburridito está. Pero espero que solo dure... Yo decía, espero que solo dure uno. Fue. ¿Qué pasa al final? Acordame. Al final, que él se da cuenta de que entra hasta... Encuentra a la bicha de la que él está enamorado, que la tienen en la bodega. Y que Es que él no se había muerto. Ajá, es que él nunca se había muerto. Entonces encuentra la bicha que está en la bodega. Entonces, puta, ¿este de cuándo está aquí? Si esto solo lo reboteamos cuando, o les limpiamos el cerebro cuando se mueren. Y después este cabrón nunca se ha muerto. Y después cuando sale te das cuenta de que él está... Que él está viendo a través de los ojos de la Maeve, o al revés, no me acuerdo. Pero que tienen una conexión. Uh-huh. Que por eso es que él le dijo al final, yo traté de protegerte, pero fallé. Uh-huh. Pero se lo está diciendo a la hija. A la hija. Sí. Ah, pero la Maeve está oyendo a través de la hija. Sí. ¡Palón! Buen episodio. Y Yuka, que siempre que la llegaba a buscar para protegerla. Sí. Y siempre te lo habían vendido que él llegaba, era el que la mataba. El que la llegaba a matarla, que era la... La socazón. Y ese chavo... Por eso es que cuando al final se abrió la puerta, quien entra es el William, nunca entra él. Sí. Mira, ese indio, cuando están en la fiesta que se están... Que le dicen al otro chero, mira, todos estos son hosts. Ajá, ajá. El indio es uno de los que está ahí. Ay, de veras, no me digas. Sí. Bueno, qué buena esa escena, ¿verdad? Cuando le están vendiendo a Delos... ¡Ah, puta! La idea del parque, que adivine quién de ellos es el host. Que y ahí yo están también, todos. Yo me pongo a me puse en la posición de él y dije, vamos a ver si yo adivino, si te dan alguna pista o algo. No, para yo sí era. Había reconocido varios. Yo dije, no, todos. Ahí sí no había. A mí me bajaron. Yo pensé que iba a decir este o la chera. Sí, la chera era lógica. Sí. Si es así, ya te habían dicho, ya la habías visto. Ah, buenísimo ese truquito. Ahora. Pero sí, la historia es. O sea, déjalos tras lo que. Es complicada. Es complicada de seguir y más porque aún. Porque yo no sé de dónde salió la importancia. Y te digo, no sé, puede que me perdí el detalle, me dormí, lo que sea. ¿De dónde salió la importancia del papá de la. Del papá de la Dolores? Aberdeen. O sea, que de repente Aberdeen. Todo el mundo lo andaba buscando y dice, ¿por qué puta lo estoy porque él tenía la llave. Pues sí, pero ¿por qué a él? ¿En qué momento? ¿De dónde salió que él tenía la llave? Se la puso Bernard. Ford le dijo a Bernard, mira, tenés que hacer esto tenés que hacer este imprint de no sé qué. Entonces lo hizo y se lo puso a la Abernathy. Lo que yo no sé qué es lo que estaban buscando, o sea, Telos, que le dicen, no vamos a mandar a rescatar a nadie, le dicen a la bicha, hasta que no nos consigas lo que nos has prometido. Y que era la llave, pero la antes llave, ¿qué de es eso, lo que habría? O sea, ¿qué información era la que estaban buscando? Te voy a explicar todo eso. Acordate que ya cuando empiezan a buscar esa llave, ya son dos Dolores. Porque la Dolores, la Hale, desde hace ratos, era la Dolores. Le habían puesto la memoria de la Dolores. Le había puesto ya la memoria de la Dolores. Entonces, toda la búsqueda de estos otros chavos, lo que no me acuerdo exactamente en qué momento es donde empieza esa búsqueda del lado de Delos y cuando empieza la búsqueda del lado de y que sigue, continúa la búsqueda del lado de la Dolores. ¿Qué es lo que querían? La llave de Abernathy. Pero ¿y la llave qué información es? Es para hacer la descripción de alguna información. Era la descripción, sí, el decryption, para poder acceder a todas las memorias de todos los cabrones que tenían ahí. Okay. Poder aperturar también el paraíso ese que también había dejado Ford preparado para los... ¡Qué yuca eso! Me gustó el concepto de que cuando atravesaban el portal interdimensional que no sé qué, o sea, ellos se veían en un paraíso. Es otro puta que están viendo. Pero en el mundo real, ve algo, no, no veo nada. Se comienzan a caer los cuerpos de los hosts, pero era como un upload que hacían de su... Era un upload de la personalidad o no y sé. Y era qué. Uno de esos volados de cerebro, pero gigantesco, que estaba abajo, ¿verdad? A ver, eso no me di cuenta. Sí, era cuando se meten al mundo virtual la Dolores y el Bernard, les ponen unos sobraditos así en la cabeza, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, pero vos ves cuando se abre el portal ese interdimensional o lo que fuera, era una de esas pausadas, pero enorme, que le hace... Justo abajo de la mesa de donde estaba eso. Nice. Ahora, en el... Primero, segundo episodio, aparece aquel valle inundado y el Bernard que lo encuentran a la orilla y dice, yo provoqué esto. Uh-huh. En el último episodio, ¿en qué momento inundan el país? Sí, lo inundan. Lo inundan, cuando, ¿te acuerdas que dicen? Recordame, es que yo la vi, terminé de ver hace un mes. Cuando entonces se meten la Dolores y todos al ¿cómo es que le llamaban? Pero cuando se dan el Valley Beyond, algo así, ahí abren las válvulas para inundar. Ah, no, no era, ese no era de Cradle, sino que era de Inferno, no, The Forge. Algo así. The Forge, ajá. The Forge. Que me pareció, ese diseño de ingeniería del Forge, un cachimbo de agua y unos catwalks, unos pasillitos para caminar sobre el agua y a la par tenés unos mainframes, no era como que... Y que toda esa agua era supuestamente para enfriarlo. Bueno. Supuestamente era cooling. Ahí decía water cooling system, no sé qué. Sí, y al final se inundó todo eso. Mira, a mí me gustó esta segunda temporada, pero quizás me gustó más la primera. O sea, no porque... O sea, siento yo que esta historia ahorita la quiero volver a ver para realmente entenderla. Sí. La primera, ¿la entendés? Yo gocé más la primera. Le gozas más. Por la idea de que es un parque de diversiones y que estás descubriendo un poquito de las narrativas, como que fuera un videojuego. Ajá. La narrativa de las historias, de por qué, ¿verdad?, como cada quien tenía que pasar en tal cosa, que ahora solo medio lo tocan por encimita, ¿verdad? Pero no tanto tan a profundidad como en el otro, que te das cuenta de por qué la Dolores con el Teddy, con el no sé qué, que no sé cuánto. Puti, que siempre te hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mira, y el Teddy cuando se mató. Oh, ese medio no sé qué, fíjate. A mí sí, también. Sí, es como que, mira, vos me convertiste en un monstruo y yo no puedo... Pero que él se recordaba, o sea, él tenía conciencia de que lo habían convertido en ese monstruo. Sí. Pero por lo menos lo recompensó bien esa última vez antes de convertirlo. Pero ahora, dije puta. Sí. Ahora, ¿qué piensan ustedes de que se va a tratar la tercera temporada? Porque ya se vio que la Dolores ya está fuera. Sí. ¿Y quién más? A ver, Bernard está fuera, la Dolores. Dos Dolores. ¿Y por qué si dos Dolores ya? Por la negrita Dolores. La Dolores. La Maeve. Tiene la mente de la Dolores también, pero al final después ya se vio en su cuerpo la Dolores. Pero no es la Maeve, es la, ¿cómo se llama? La... No, Maeve se llama la que controlaba a los otros. No, esa no está. No, pero tener... No, es cierto. Son dos Dolores. ¿Y quién es la otra entonces? Ya me confundí. Ah, no, es que la mataron, ¿verdad? Por eso. Ah, pues sí, no, sí. Es la Dolores que se imprimió una versión nueva de la Dolores. Ya en su cuerpo. No, ya en su cuerpo, ajá, pero no sabes si la otra también no, está. No, yo... No, fue que la Maeve... Ella guarda en su memoria... O sea, que al final... La Maeve no sale. La Maeve ya no está. Ese ya no me acuerdo. No me acuerdo. A ver. Pero sí, la Dolores en un momento está en el cuerpo de la Maeve. ¿O es al revés? La Dolores en un tiempo está en el cuerpo de la Cherita. Es que no nunca de la Maeve. ¿Y en cuál? Está en el cuerpo de la dueña, de la ejecutiva. Es cierto, de la masita, de la Tessa Thompson. Esa. Uh-huh. Tienes razón. Es que esa es la parte que te digo que es bien complicada de decir y en qué momento fue, ¿verdad? Ajá. Porque que andaba ella con Bernard buscando y de repente él aparece con la mentalidad de la Dolores y ¡pah!, mata a la bicha y ahí la suplanta. Entonces tenés dos Dolores. Uh-huh. Es cierto, en la bicha. Uh-huh. Entonces, cuando termina el episodio, es la Dolores en cuerpo de la otra bicha. Uh-huh. Y cuando llegó a la casa de Bernard, o la casa de, ¿cómo se llama este chavo? Arnold. Ahí había una máquina para imprimir cuerpos. Uh-huh. Ah, se imprime un... Se imprimió una Dolores. Dolores más. Esta que me imprima una. Entonces hay dos Dolores. Está interesante, ¿no? Entonces, no, ¿crees tú que va a ser todo ya en el mundo real? Yo ¿O creo van que, a regresar de alguna forma al parque? Yo creo que no van a regresar al parque. Más bien me suena a que ahí en la casa de Arnold es donde están todos los que logró uploadear ella. Sí, ahí tiene para imprimir, ¿no? Los puede. Y ahí los va a imprimir, es los que logró sacar. Por eso que dice, no todos van a salir. La Maeve ahí quedó, ¿vea? Ella se mete ahí. La Maeve no se murió fuera. No, la Mavis creo que entra con la hija al paraíso. No, ella no entra. Ella se queda deteniéndolos. Ah, ella se quedó afuera. Ella se sacrificó. Porque iba el virus que los mataba, es cierto. Sí. Ella se sacrificó por todos. Pero te das cuenta después que la Dolores, en el cuerpo de la negrita, adentro de su cartera llevaba un montón de chibolitas. Sí, como que tienen diferentes targets o objetivos cada una. Entonces ahí a saber cuál las chibolitas, a ver a quiénes se logró llevar. ¿Verdad? Si es que logró sacarle a Mavis ahí la pelotilla. Pero qué fumada. Pero siento que ahora sí está bien. Ya está súper complicado porque imagínate eso de que puedas tener dos diferentes dolores en dos diferentes cuerpos. Ya siento que está rayando en lo complicado. Yo creo que no van a quedar dos. Sí, dolores. Yo no creo que queden dos. O sea, porque yo al final que terminé con la idea de que, ok, ella se había puesto en el... Nunca me había puesto a pensar durante cuánto tiempo estuvo ahí si eran dos. Pero al final quedé con la idea de, ok, quedó ella en su cuerpo, punto. Ajá. Ocupó el cuerpo, la copia de la Thompson, simplemente para... Que también, si ya no la está ocupando, que me la ponga cualquier mente y que me la pase. Está complicado. Ay, que aquí está la escena. Aquí la ando, el último episodio. La Thompson llega a la casa de Bernard, pero yo creo que es Laurie. No, y ella muere. La Thompson muere. Sí, la mata el robot de la Dolores. No, la Dolores en el robot de ella, de la Thompson, mata. Ok, entonces no han explicado qué onda que entonces con este. Le pega un balazo. ¿Quién está utilizando el cuerpo de la Thompson? Es que no creo que hayan dos copias de la Dolores. Yo creo que alguien más es... Una de esas chibolitas que vos decís, la implantó ya en el cuerpo ese, en ese host. I don't know. Ahí está interesante ver qué está pasando ahí. Pero el próximo sí son así bastante. Porque en el... Te habían dejado bien telegrafiado de que se iba a tratar esta segunda. Sí. Porque veis que ahí venía, entonces, hijo de puta. Pero no esperé. Yo esperé que... Yo pensaba que iba a ser ya afuera. Soy sincero que yo pensaba que va a ser un breakout y va a ser todo afuera. Pero no me imaginé... ¿Cómo sería afuera? O sea, yo no soy escritor, ¿verdad? Pero, sí. pero yo siento que... Ya casi como que de fugitivo, fíjate. Me sonaba que iba a ser así como Bill Bixby en Hulk, que andaba, ayudaba a Mara, y cada episodio era alguien nuevo, y no sé. Porque la Dolores, ¿qué era lo que ella buscaba? La Dolores, ella lo que... No sé, fíjate. Ajá, o sea, ella lo que quería era salvar a su papá. Ella quería... No. No, en realidad no. Ella quería trascender, o sea, como quien dice, ir al mundo... verdadero, porque todo esto era una jaula, decía ella, todo esto que aquí nos tienen en una jaula y nos quieren mandar a otra jaula, y no, vea, yo quiero ir allá al real world, al esplendor de no sé qué cosa. Pues sí, entonces va, ya está en el real world, entonces ahora, aquí estoy yo chilling tomando cafecito en Starbucks. Pues lo que decía Teddy es que él está, y también el otro Bernard, es que ella quería acabarse toda la raza humana y... Eso sería interesante. Mira, me gustó también que cuando los libros, cuando al fin el sistema dice, ya descifré cómo son los humanos. Y ya puedo describir a un humano cabalito. Y la representación de eso, cuando abría los libros, era como lo del piano, lo que tocaba el piano, con las notas. Tan, tan, tan, tan. Y es que fíjate que esa es una teoría que tenía Rick. Ajá. Que yo, a mí, amiga, puta, decía aquí que... Que vos viste en la primera temporada varias veces que... El piano, cada rato. El piano, pling. Y que el Ford solo le tocaba una tecla y como era automático, tin, tin, tin, empezaba. Y puta, y la Mara se recuperaba. Y veías que la música algo les estaba haciendo. Algo tenía. Pero nunca te lo terminaron de explicar o no le dieron mayor importancia. Y ahora, yo creo que era más licencia artística porque también es paja. O sea, como que cada persona es una canción, ¿verdad? Una onda así. También. Porque si es la primera, ¿te acuerdas? Ahí sí es bien que creo que llega el William y que anda el Teddy, que hasta le da un poco de fluido para que no se muera y lo anda todo hecho mierda. Sí. Y el Ford solo que el pianito. Y el hijo de puta ya empieza otra vez. Ya lo sé. Y Paloma, como cuando el indio encuentra al Ford, el indio M, ¿eh? Que encuentra que está haciendo no sé qué, que tiene a unos, creo que no se me acuerdo si son animales o son personas. Tenía las dos cosas, animales e indios. Y que les estaba abriendo el cerebro. O sea, bien te lo ponen como este dios, ¿verdad? Ajá. Algo está haciendo. Cabal. Y creo que hasta él dice cuando encontré al creador. Sí, encontré al creador y hablé con él y no sé cuánto. Y el creador le dijo. Bueno, y Ford se le mete a la al host de Bernard y estaba así como virus o como virus, pero creo que llega un punto en la historia ya para penúltimo que último que él se empieza a borrar un verbo, mira, que se lo borra, que se lo borra. Entonces uh-huh. Vos decís como diciendo ya for no more. Uh-huh. Pero después no, pero ahí te das cuenta, ahí es donde dice lo mismo que decía la Dolores de Arnold. Que llegó un momento donde decía, yo pensaba que estaba hablando con vos, pero en realidad ya no estaba vos. Uh-huh. Ya era yo, era mi propia voz. Entonces, como quien dice, ya no estaba siguiendo instrucciones de nadie, sino que yo era yo mismo pensando, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, es lo que dijo este chavo Arnold. Ya llegó un momento en el que yo pienso que estaba hablando con vos, pero en realidad ya no era vos, yo ya te había borrado. Uh-huh. Ahí ya era yo. Ahora, bueno, algún día tal vez la vuelva a ver, pero... Empecé a ver la primera temporada. Ajá. ¿La viste toda? No, pero llegué al segundo episodio. El final sí lo he visto varias veces. A mí me encanta el final de la primera temporada. Y toda la vida cuando, a pesar de que ya la vi varias veces, cuando llega al punto donde te revelan quién es William, siempre pega. Y después cuando volví a ver el primero, en el segundo episodio, hasta ese he vuelto a ver, te lo dejan bien claro. O sea, hay varias, no, por lo menos una escena, en la que se ve que el William está así, y la escena cabal es él que baja el sombrero, y cuando se vuelve a levantar, ya es William viejo. Ajá. Que cuando lo viste en la primera, no lo captás. No. Ya cuando lo volteas a ver, puta, si ahí te lo estaban diciendo, que eran el mismo. Uh-huh. No, fíjate, tal vez último comentario de esta. Comencé a ver la segunda temporada, y el primer episodio no lo disfruté nada. O sea, aquello de que, espérate, ¿qué pasó? ¿Y por qué está? No me recordaba en qué había quedado, o sea, a detalle. Sí. Entonces decidí, no, alto. Me puse a ver el último de la primera temporada otra vez. Y ya una vez que lo vi, ya me recordé. Pero fue como tarea, un poquito. Sí. Y más que es largo, es hora largo. Y media. Uh-huh. Pero ya volví a ver el primero nuevamente. Lo acababa de ver hace poco. Fue también como tarea. Pero las cosas fluyeron mucho mejor. Es tan complicada la historia que es buena recomendación. Sí. Ve nuevamente el último previo y cuando salga la tercera temporada voy a hacer lo mismo. Este que acaban de dar, el último y la segunda, hay que... Otra cosa que siento que ocuparon bastante, como toda la pila que te manejaban durante toda la historia, es que estaba desordenada la memoria de este cabrón. Así que nosotros también vamos a ir desordenados. y te decían, previo... Previously, en Westworld, y te ponían de repente escenas que no habían pasado todavía. Y yo, puta, hasta en esto te pisa. Tenés porque razón. Me quedaba pensando, ¿y cuándo pasó eso? ¿Eso no ha pasado? ¿Cómo, a dónde? Bueno. Y mira, y jugaron con nosotros, y yo pensé que no lo iban a lograr. Ya sabíamos el enganchá que nos dieron en la primera. Sí. O sea, entonces, ya te estabas esperando una enganchada. Te estabas esperando una enganchada y yo pendiente, vamos a ver a dónde va a venir. Llegamos al final y nunca me imaginé que la enganchada era el lado del William otra vez y que era otro. O sea, me volvieron a tomar el pelo. Porque yo desde que vi que empezó a, y que en eso se quedó el penúltimo. No se ve que se empieza y yo, hijo de la gran puta. Pero verdad que no se ve. No se ve. El siguiente ya se ve que... ¿Qué? Pero ya de que él se destraba aquí y se mete algo. Ajá. Entonces, pero ya había visto que el Bernard ahí se conectaba. Ahí se conectaba. Yo desde que vi que se estaba haciendo así, fue la gran puta este cabrón, el host. Uh-huh. Pero, palo. Yuca. Pero, bueno. La siguiente serie que yo vi, que ustedes no la vieron, es Legion. Uh-huh. Yo ya la vi. Vos la viste la segunda temporada. No spoilers, Britomán no la ha visto. Ok, que... sin spoilers, vamos. Y vale la pena no evitar spoilers porque... Está buena. A mí me gustó un montón. Sí. Me ha gustado un montón. ¿Cuántos episodios son? O 10. Quiero decir 10. Creo que sí. Sí, creo que son 10. Son 10. El mismo feeling que la primera temporada. Así, bien esotérico, bien múltiples personalidades. No sabes qué está pasando, si lo que está pasando es o no es verdad. En algunos casos, quién está diciendo la verdad y quién no. Eso, más que todo. O qué está pasando. Entonces, esa parte está bien chiva de la serie. Y mira, algo que no es spoiler, pero que a mí me abatió así un poquito. Ajá. Que está, hay un nuevo líder de los buenos, todo raro, y que tiene de ayudantes a tres bichas. Uh-huh. Y las bichas son bien esbeltas, con un leotardo negro, cuerpo completo. Hablan como robots. Hablan como robots, y las tres bichas tienen bigote. Uh-huh. Pero mira, te frega, es el bigote en esa, o sea, las bichas vos tapales la boca y vos decís qué chulas, y las tres igual. Pero con un bigote tan peludo, como que fuera Superman. Es que siento que es de ese tipo de series donde te ponen la cosa bien normal y de repente ponen algo que te jode la mente. Porque cuando vos lo ves eso, decís como que... Y sabes, ¿qué ondas? Y un corte de pelo todo feo también. Todo feo. Y a tal punto que yo me les quedaba, trataba de verlas y dudaba. Y estos son hombres o mujeres. Es que si les tapabas del cuello para abajo, vos decías, esto parece, son hombres. O sea, pero eran cheras. Sí. Pero mira, el efecto del bigote. Te friega la mente. Sí. Pero buena la, mira, la serie. Hay unas escenas bien sacadas de cómics. Hay unas peleas, pero así, copy-paste, hasta con sentimiento bien anime, no digo más. Hay otras escenas, un flash forward a futuro donde ves al David, el principal, con el pelo parado, que era el look del diseño original del personaje en los cómics. Es que era súper loco. David no sale tan largo, exagerado, pero sí. Pero sí lo sacan parado en una escenita chiquita. Uh-huh. El Farruk se roba el show. El show. Y queda, y bueno, ahí no lo vamos, sí, a dejémoslo así. Y la, aunque la que, ¿quién ¿cómo era Farruk? Farruk es el Shadowkin, okay. Es el nombre humano del Shadowkin. Que acordate que termina la primera temporada, que él, la conciencia se sale de David, uh-huh, y se apodera de Oliver. Que Oliver, que era, uh-huh, el que estaba congelado, se lo despiertan, entonces se escapa. Oliver se va, o sea, ahí se va Farruk con él. Entonces comienza la nueva temporada en búsqueda de Oliver. Hay una felación ahí de la hermana. Si le dan continuidad a la chibolita que se lleva al David. Sí, sí, sí. Al final hay continuidad de eso. Sí. ¿Y cómo se llama la novia del David? La bonita, la Sid. La Sid. Mira, no sé qué onda, pero yo me acuerdo que la Sid salía bien bonita. Y de repente bien gordita. Y en esta temporada desmejoró, sí, en algo. No me ubiqué si es a propósito que la maquillaron diferente. No sé. ¿Sabes qué? Me da la impresión como que estaba embarazada tal vez cuando filmaron y por eso se ve como un poquito más rellenita, más cachetoncita tal vez. Fíjate que valdría la pena googlear eso después para... Pero a mí me pareció. Hubo algo en el look que cambió y ya no. Se siente como más gordita, más pesadita la miraba yo. Pero a saber. Pero bueno, amén. Recomendada. Sí, hay que verla. Esa serie está buena. Es de lo mejor que ha habido también en superhéroes este año. Entonces, ¿de ahí qué más? ¿Qué otras series? De las que vi yo sigo viendo las Arrowverse. Ajá. Muy breve. Porque ustedes no la vieron. No creo que lo vean. Ni es recomendación que la veas. Mira, Flash, 22 episodios, 23 episodios. Una premisa bien interesante. El primer malo que no es un speedster. Eso me entusiasmó mucho. O utilizan al Tinkerer, que se convierte en un villano estratega. Que no va a luchar contra Flash en velocidad. Uh-huh. Entonces, eso prometía bastante. Y lo que se desarrolla en la temporada es que este Tinkerer utiliza el hecho que Flash terminó atrapada en la Speed Force para que sus amigos lo liberen, y en el proceso de liberarlos generan una liberan energía de materia oscura, te dicen, Dark Matter, e irradian un bus de transporte urbano donde iban 12 fulanos. Entonces, la energía esta le da poderes, los transforma en metahumanos, y a cada uno de estos 12 le da un poder. Pero esto se sabe hasta la mitad de la temporada. Eso va surgiendo poco a poco, que encuentran personas que tienen poderes y que no están presentes en la ciudad cuando fue la explosión del famoso laboratorio la primera vez. Y comienza, hay unos poderes bien, unos chivos, un fulano, una que es suerte. Tiene sumamente buena suerte y a los que están alrededor les sucede mala suerte. Así que puede robar bancos y... Al policía se le cae la pistola, se le traba, a la no sé qué se trans... no le pasa a nadie, puede hacer lo que quiera. A veces ese episodio está medio ridículo, unas cosas, pero aparece el Ralph Dibny, que es el elongated, uh-huh. Que se puede solo estirar, después hace más poderes tipo Plastic Man, pero bueno. Y se convierte en un miembro del equipo, del Flash. Y el Tinkerer, su plan era darle poderes a estas 12 personas y después los va secuestrando uno a uno y tiene una máquina que les roba el poder. Entonces, y él lo absorbe. Pero su cuerpo se está deteriorando. Entonces, el último que captura es a Ralph Dibny. Porque la forma que se transformó el cuerpo de él lo hace resistente a tener todos esos poderes encima y no se deteriora el cuerpo. Entonces te dan la gran paja que a él no le roba el cuerpo, perdón, los poderes, a él le roba el cuerpo. Entonces él no muere, el Ralph Dibny, y le dan la oportunidad de al final, cuando lo derrotan, rescatar a Ralph, y al final Ralph queda vivo. Lo rescatan. Lo rescatan. El plan del Tinkerer era transformar a la humanidad, quitarle los deseos de guerra, destrucción del medio ambiente, pero para hacer eso va a regresar a la humanidad a un nivel de inteligencia más bajo. Puta. Y va a irradiar a todo el planeta con sistemas satélites que van a transmitir materia negra, no sé qué más. Una gran fumadencia que otra vez tienen que salvar al mundo prácticamente. Y al final, claro, lo salvan. Entre otras cosas, la esposa de él lo traiciona al Tinkerer porque se dio cuenta que le estaban utilizando a ella también. Y en el proceso de la serie, mira, la idea básica era buena, pero 22 episodios demasiado para un solo malo. Se volvió cansada. Un montón de peleas donde vos decís, hey, es Flash, no lo podrían tocar, no lo podrían alcanzar. Es que eso es a lo que yo voy. Nunca han podido ocupar el poder de Flash de una manera que vos digas, que ver, coño, quiero ser Flash. Ajá. Y le tienen que dar... El problema de tener también el Team Flash es que le tenés que dar chance a todos los demás que hagan algo. Entonces Flash no se tiene que equivocar o cometer errores demasiado frecuentemente. Hubiera una parte buena que es interesante, la Killer Frost, que descubre que su poder no es... ya lo tenía latente desde su infancia y recuerda unos memorias, no sé qué, que tenía bloqueadas. Porque es en esta o es en la anterior que va a ver a la mamá. Creo que es en la anterior. En la anterior, creo que sí, no fue en esta. El Cisco que le cae, anda con la chica, la otra que puede viajar entre dimensiones. Y al final de la temporada quiebran. Y el otro detalle medio interesante es que ya para terminar la temporada comienza a salir una bicha, una jovencita. Y la ves al mismo la misma invitada haciendo de camarera en una vez, ahí donde sirven café, va la cafetería, en otro que le va de mensajera, que le lleva un regalo a la casa del Flash. Y en el último episodio aparece cuando están celebrando el nacimiento, porque el papá adoptivo de Flash se casa con la abogadita. Y se casan y está embarazada en esta temporada y al final tiene el bichito. Entonces llega a dar un regalo para el bichito recién nacido cuando están en el baby shower. Y entonces ya le di, güey, pero mira, vos te hemos visto acá, acá, acá. Sí, es que tengo que decirles algo, confesarles algo. Yo soy su hija, hija de la Iris y el Barry. Soy su hija del futuro. Tengo poder de Spister. Y cometí un error en el futuro y necesito que me ayuden. Oh. Entonces ahí termina la temporada y es ya te dejan planteado que el resto, la siguiente esta va a ser la fulana. De ella se va a tratar. Hay un episodio que yo dije, gracias a Dios que ya no estoy viendo Flash, que le dan poderes a la Iris. Eso solo es temporal. Por un sí, episodio. Es por un episodio. Uno de los fulanos de esos 12 metahumanos tenía la capacidad de absorber poderes, quitarte el poder y dárselo a alguien más. Entonces, en ese se lo quita Barry y por error se lo da la Iris. Entonces, la Iris es la que salva el episodio en esa ocasión. Wow. Pero mira, aquello de que le comenzó la temporada con que la Iris era la líder del equipo, nunca, a caer mal. Nunca lo justificaron ni explicaron de dónde lo sacaron, pero la verdad es que la Iris estaba, era un cero a la izquierda porque no hacía nada. Si querían mantener el personaje, le dieron ese puesto, pero no, nunca le quedó bien en toda la temporada. Arrow. Arrow fue una... fue bien conflictiva la temporada. Uh-huh. Tuvo muy buenos episodios, para, a mi gusto. Tuvo otros muy malos. Porque los... Y el showrunner, él públicamente lo admitió. Ellos quisieron copiar la idea de Civil War. Agarrar el Team Arrow, separarlo, crear un conflicto y que la gente se sint- y los dos lados lo justificaban sus posiciones muy bien y les daban tiempo para desarrollarla y ver por qué le estaban tomando esa... porque no aceptaban las razones de los otros. Estaban copiando Civil War. Uh-huh. Lo que hicieron en los cómics, lo que hicieron en la película, pero nunca les funcionó bien porque en uno de los dos bandos estaba juntos Oliver con Deagle, que eran los originales y lo que la gente apoyaba, y en el otro estaba el Mr. Terrific, el Wild Dog, la Canario Nuevo, o sea que estos que nunca se ganaron realmente el cariño y la confianza de la audiencia. Sí. ¿Y lo siguen utilizando? Sí, los personajes sí. Pero... Oye, pero para mí de esos personajes... te digo, el Wild Dog me cae bien. La Canario Negro... No sé. Pero el Mr. Terrific... Pues, a veces no lo compro, pero ni... No, de acuerdo, para totalmente. Para mí ese... Nada que ver, porque tienen a la maceta. A la Felicity. Ah, la Felicity. La Felicity. Sí. Que finalmente ya no necesitan otro guy in the chair. Sí. Entonces ese... Sí, no, de acuerdo. Entonces, la primera parte de la temporada desarrollaron ese conflicto y que era porque el malo les estuvo metiendo cizaña, les puso trampa, entonces los manejó tan bien, los manipuló, que los puso en esa posición. Y la idea de él era debilitar el Team Arrow y que Oliver se quedara sin su estructura de apoyo. Y eso estuvo bien, pero estar viendo la discusión entre ellos, tratar de ver con... Nunca ibas a apoyar al otro, a los otros nuevos. Entonces los escritores dijeron, miren, nos equivocamos, pensamos que el público también se iba a dividir, pero el público abrumadoramente apoyó a Oliver en todo momento. Uh-huh. Así que para ya al final de la temporada le dieron un poco un buen giro y comienzan entonces a atacar a Oliver en su posición de alcalde, porque sigue siendo alcalde. Lo ponen en juicio, acusado de ser el Green Arrow. Uh-huh. El episodio del juicio fue muy bueno porque lo tienen contra la pared y la única y aquí mega spoiler, lo tienen bien jodido porque no se puede zafar de la acusación y en medio juicio aparece Arrow. Y eso ya lo habían utilizado. Roy Harper apareció como Arrow públicamente varias veces para cambiar las sospechas. Pero en el juicio aparece, rompe el vidrio del techo, un tragaluz bien estratégicamente ubicado, cae en medio. Pero el fulano, pero no, llega el pasado Roy Harper y se quita la máscara y es Tommy Merlin. Puta. Tommy. Ajá, Tommy. Entonces, y Tommy, y este se murió en la primera temporada, fue en el episodio final, y que lo sacaran. ¡Ey, qué onda! Que no sé qué. Y entonces, y todos lo conocen, porque saben, los Wick, saben quién es Tommy Merlin, que no sé qué. Y en ese momento, yo me voy, y se escapa, no lo logran capturar, entonces a Oliver lo sueltan. Al final sale que el fulano que se hizo pasar por Tommy Merlin se arranca la máscara de látex y es el mismo que utilizaron la temporada pasada, que es un personaje de cómics, de DC, que se puede hacer pasar por... que se disfraza, es un maestro en disfraces y se me ha olvidado el nombre ahorita, disculpas. Entonces fue... aún así, el malo que había quedado, que era Richard Dragon... ¿Qué era? El malo, el nuevo, el mastermind que estaba ahorita, porque en esa temporada hubieron dos, en la primera parte fue uno, pero el Richard Dragon lo mata y se queda él con la pandilla. Entonces, ha sobornado a suficientes funcionarios y policías en la ciudad, Star City, que ya la policía ya no es eficiente. Nadie busca la pandilla del mal. Entonces, están atentos solo de capturar a Arrow. Entonces, al final, lo que les comenté hace un par de episodios, tiene que hacer un trato con el FBI para colaborar juntos. Logran detener al fulano. Y a cambio de eso, Oliver dice... me voy a entregar. Públicamente reconozco que soy Arrow y le dan inmunidad a todos mis amigos y a mi esposa. Entonces, esta temporada se casó con la Felicity, finalmente. Así que la Felicity se queda sin marido, le deja enchuchado el hijo, William, que no es ni siquiera el marido del bicho, que no es ni de ella, el que no le quiso contar que tenía. Y la próxima temporada va a comenzar con Arrow, Oliver, en la cárcel. Rodeado de los criminales que él metió ahí. Y el Richard Dragon no lo matan ni lo capturan al final. O sea, lo derrotan. Le quitan toda la estructura de soporte, toda la mara que tenía comprada. Encuentran la lista maestra y los van a joder. Y él... logra alcanzar a decir que va a llamar a los Longbow Hunters, los cazadores de arco largo, que en los cómics primero utilizaron el término en aquella historia icónica de Arrow que se llamaba The Longbow Hunter, refiriéndose a él, y años después lo utilizaron para una pandilla de un grupo de como mercenarios que son los mejores con arco y flecha. Y que es una estructura que trabaja con este Richard Dragon. Entonces, supuestamente van a volver en algún momento en la otra temporada. ¿La dejamos ahí, Carmen? Ahí estamos. Right, señoras y señores. Hemos llegado al final de este episodio. Fíjate que tenemos un par de opiniones acá. Dale. Por email, nuestro amigo Max Sónico quiere hablar acerca de lo de James Gunn. Dice acá, reprobable en todos los sentidos. Si tú escribiste algo hace 8 o 12 años y ahora ya no piensas igual y estás trabajando para una empresa o productora y su mercado son los niños, creo que tu estancia en esa empresa no será longeva. Si realmente él está arrepentido, ¿por qué no sentarse a borrar todo lo referente a sus chistes pedófilos de sus Twitter list? Aparte, no sé qué tipo de personas se divierten con eso, buscan hacer comentarios chistosos sobre eso, mal por donde se vea. Todo esto está mal. Y dice acá, yo no sé por qué se escudan ante eso. Y yo, que se sienten mal porque se trata de Marvel, pero si hubiera sido de DC, seguramente hasta chistes sacarían sobre eso. Vaya. Otra vez, su fanatismo sale a relucir. De ahí dos trailers de DC. Shazam, buenísimo, aunque espero que no se pasen con el tono de humor. Sí, es verdad que el personaje es así en cómics, pero por lo menos cuando Billy se transforma en Shazam había un poco de humor y mucho más temple, carácter y sabiduría del dios griego Salomón. Aquaman, épico, espero que no defraude. Eso es todo, chicos, nos vemos y ¡salud! Así que gracias a Max por su email. Y también tenemos un email por acá de nuestro amigo de La Paz del Freak. Dice acá, precisamente hablaba sobre James Gunn en el programa de El Langoy. Dice acá, estamos todos de acuerdo en que Gunn cometió comentarios totalmente terribles, pero Gunn se ha venido disculpando por estos y otros comentarios sobre misoginia y homofobia. Y los seguidores, a los seguidores de Trump no les importan ni las mujeres ni los homosexuales. Su caballito de batalla siempre han sido los niños. Como ejemplo, tenemos las mil y una campañas contra los videojuegos, contra las animes, contra todo porque alguien quiere pensar en los niños, dice acá. Gon ha estado súper jodido con Trump y pues a Trump le toca las pelotas y le han sacado este escándalo y Disney se ha visto presionado y simplemente lo votó por miedo a Trump, básicamente. Por ahí leí, pero si ustedes tienen más datos sería genial, que de que Perlmutter, quien estuvo a cargo de Marvel en Disney, es amigo de Trump y estaba voceando para ocupar un puesto en la Casa Blanca. En fin, esto es un rollo de los Social Justice Warriors, ni nada por el estilo. Acá ha sido el alt-right usando tácticas súper antiguas para deshacerse de aquellos que les son incómodos. Al día de hoy, y probablemente lo más hablado en las noticias, el resto de los guardianes se han pronunciado. ¿Disney los votará todo? Lo dudo. Disney solo se ha puesto en un predicamento. Esperemos que todo salga bien. Un abrazo desde Perú. Así que bueno, ahí está. Y luego habla de lo de la Scarlett Johansson. Dice, con respecto a Scarlett Johansson, el mismo La Paz del Freak, les puedo decidí informarme y me comuniqué con la gente perteneciente a los colectivos de LGBT. Ajá. Y más precisamente a los colectivos transexuales. Dice que lo que comentan, y pues tiene mucho sentido, es que hay varios actores o actrices transexuales en Estados Unidos, los cuales no son tomados en consideración, no sabemos si son buenos o malos, actuando, porque no les dan la oportunidad. Y si hay una oportunidad de darle una mano a ese colectivo para que se pueda dejar ver, sobre todo si es una película que trata sobre su comunidad, pues lo óptimo sería dar una prioridad ya en un futuro donde no haya ni homofobia ni transfobia, pues normal que cada quien haga el papel para el cual está mejor preparado. Son temas delicados que a veces, como no nos afectan directamente, pues sentimos que son reclamos sin sentido o quisquillosos, pero hey, es parte del cambio de las sociedades. Antes se escandalizaban por ver a una persona afro en el cine, ahora ya no. Bueno, algunos sí, y eso es triste. Pero bueno, otro abrazo y otro salud. Y dice acá, y a este paso voy a terminar borracho, dice acá nuestro amigo La Paz del Freak. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, amigos. Si quieren mandarnos un email, lo pueden hacer a comigicos@gmail.com. Con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, El Compadre Guico, El Quetzal Revolver, Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic-Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto vendiendo cómics, juguetes, así que búsquenlo por ahí. Y si usted quiere ser productor ejecutivo de Comic-Geekos, visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Y si no quiere ser productor ejecutivo, apriétalo múltiples veces. Una vez donas y lo aprietas dos veces. Una vez dona, si lo aprieta dos veces, desdona. Desdona. Uh-huh. Sí. Es que cabal, dos positivos hacen un negativo. Uh-huh. Ok. Dale. En finanzas todo se puede. Sí. Con eso llegamos al final, Mara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un chiste malo, mal chiste. Saben que mi esposa me dejó por ser demasiado inseguro y paranoico. Ah, no, solo estaba en el baño. Bueno.